107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Siete minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a toda la gente que está ahora en compañía de esta de la mañana. Hoy ya es 31 de octubre, de modo que el día de los niños, el día de Halloween, como usted lo quiera vivir, pero ya estamos aquí. Aquí con Ángel Mirraji, la producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está todos los sábados con ustedes en el Top 20 Latino, y quien les habla, Freddy Cortés, en la conducción de este programa del Café de la Mañana. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¡Qué bonito día está haciendo aquí! No sé en Vitoria, porque estoy en el hotel restaurante Parador Palacios. Ya ha salido el sol, ya Ángel nos va a decir cómo está Vitoria. Por lo pronto, buenos días, le decimos a todo el mundo que hasta ahora está en sintonía de la 107.1 desde Vitoria-Gasteiz a través de la 96.0 en Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un abrazo fuerte para todos, se les quiere de gratis y sin IVA, porque eso es lo importante. También para saludar a las chicos y chicas que desde temprano están ahí dándole dele que pegue desde temprano, 4 de la mañana, están ya con todo lo que se refiere al tener en condiciones los portales, a tener condiciones los bares para usted se levante, el bar esté a tomarse el cafecito del café de la mañana, pues el bar esté en condiciones. Un abrazo fuerte para todos ellos. Lo de los chicos que madrugan también a la parte de los cristales, ¿eh? Se me estaba pasando el otro día y me dijo un chico venezolano, me dijo, oye, que tú no nos saludas, ¿no? Es que yo, el oficio en tal, es que estamos hablando, los que operan con ese oficio, no va a particularizar, pero bueno, para ellos que me lo han solicitado, pues un abrazo fuerte también. Saludamos a los que están transportando, los que llevan a través de su camión, furgoneta, etcétera, etcétera, lo que se necesita para que funcionemos, ni más faltaba. Y también, pues hombre, aprovechamos para saludar a los conductores de los autobuses, del Tuvisa, del BEI, la gente que va en sus coches, los que van en coche particular, los que van en el tranvía, los que van escuchando por los cascos, buenos días. Hoy terminamos este mes de octubre, se nos viene noviembre y diciembre, mes de alegría, mes de parranda y de animación. Le han dado nuevamente el balón de oro a Messi, ¿no? Esto, aunque juegue en el Estrellas o donde juegue allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama eso? Creo que juegan hasta con la camiseta de la Barbie, y al hombre le dan el balón de oro, pero bueno, es lo que hay, ya el día que se retire va a cambiar todo esto. El resto, mientras él esté jugando, así sea en muletas, se lo van a dar, porque el patrocinador tiene un convenio con la FIFA y tienen que darle balón de oro. Eso sí está más claro que el claro. Eso sí, sí. Luego se molestan, pero es verdad, y está. Hombre, bonita la presentación. Estuvimos representados, valga el término, por Linda Caicedo, la jugadora colombiana del Real Madrid. Y como siempre, todo lo que hace el negro de Vinicius Junior es polémica. Pues ahora resulta y acontece que mostraron una imagen del día que el Valencia le insultó cuando estaba dando su discurso. Y ahora el Valencia está pidiendo hasta indemnización. Estoy con pesados que son con eso, ¿eh? 9:10 a.m. Don Ángel, de una vez, sácale, don Ángel. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece usted? Muy buenos días, Freddy, y buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy amanecimos aquí en Vitoria con un solecito espectacular. Muy bueno. Delicioso, delicioso. Eso sí, va a seguir así todo el día, creo. Me parece. Y pues nada, aquí sabrosito, de madrugada también, aprovechando este clima tan rico que hay aquí. Y bueno, saludando a todo el mundo también, que vamos a estar hoy comentando noticias, cosas de actualidad, mucha musiquita buena, de la rica, sabrosita, nuestra salsa también, que nos gusta mucho. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo lo pasas tú por allá? ¿Cómo estás? Yo creo que bien, está bien, delicioso la debe estar pasando por allá. Qué rico. Y bueno, pues nada, aquí tenemos las 9:12 a.m. 9:12 a.m. para tomarnos un rico café, un delicioso café, unos chupitos de café, allí en el bar donde tú lo tengas, ahí al ladito. Pues nada, disfrutamos de la buena programación que nos tiene hoy, aquí el café de la mañana. Nos vamos con musiquita, ¿qué tal que si colocamos algo de musiquita, Freddy? ¿Qué te parece? En el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Dime cosas esta noche que me duelan. Hazme cosas esta noche que me hieran. Que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina. Ya lo nuestro se ha tornado cada día. En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol. Compréndeme, ya lo intenté. Desde hace tiempo el decirte la verdad. No creas que yo siempre mentí. Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí. Pero nunca uno sabe del mañana. Del amor que ayer sentí no queda nada. Es difícil admitirlo, pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya no encuentro ya la lo pensé. Pensé. El amor se perdió, la fantasía. Por llorar un rato y olvidar que continuar. Yo te veré en la otra vida. La nuestra ya está. Cosas esta noche que me hieran, hazme cosas esta noche que me duelan, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Ya no queda nada. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Mujer, quien te ama. Ponle agua fresca en un jarrón, lleva el burro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Café sabe mejor, pruébalo. Ponle agua fresca en un jarrón. En cada una de esas rosas también va mi corazón como señal de mi amor. Ponle agua fresca en un jarrón. Agua fresca y amorosa. Con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 22 minutos. Ángel, una pregunta técnica en el estado del tiempo. ¿Me puedes repetir cómo está el ambiente en Vitoria? Porque aquí está soleado en el parador, hotel restaurante Parador en el Palacio, aquí en la Puebla de Arganzón. Eso está espectacular, un sol lindísimo. ¿Cómo estamos por allá? Pues mira, Freddy, aquí el sol está espectacular también. Hay unas nubes por ahí esporádicas, por ahí aisladas, pero el solecito está en pleno brillo. Nos gusta así un solecito. Un día de hoy, por lo menos, que nos dé tregua para esta semana. No sé si... Vale, sí, ¿no? Y le decía que es bueno porque el Día de los Niños hay que de mucho espacio para que ellos puedan disfrutar y que puedan salir en la tarde, ojalá, y caminen y les den los bomboncitos, las chupetas y todo ese tipo de cosas, para que, hombre, es que los días de los niños es una cosa muy espectacular. ¿Usted de qué se va a disfrazar, Ángel? Pues mira que yo aquí vine disfrazado, pues no disfrazado, pero sí es un traje típico de donde yo nací. Yo soy del Manizales allá, en el Caldas, en Colombia, por la gente. ¿Qué se puso? ¿El Nevado del Ruiz en la cabeza o qué? No, yo tengo mi sombrero aguadeño, tengo mi carriel, tengo el poncho. Aquí como no es... Le cuento que tengo una vista espectacular. Sí. Me agrada lo que veo, lo que ven mis ojos a esta hora. 9:24. Yo voy a ir disfrazado de lechuza. Sí, eso, cuéntame, ¿qué, cómo así lechuza? ¿De lechuza? Sí, sí, ay, pero es que no. Ya, sí. A ver, cuéntame, ¿cómo una es lechuza, eso? Una lechuza, sí. Mejor me voy con el estado del tiempo de una vez, porque si no... No, nos dan las 12 explicándole el chiste de lechuza todavía, venga ya, venga así. Pues entonces, con el estado del tiempo, atención, Capital Madrid tiene 8 grados en este momento, parcialmente nublado, Probabilidad de precipitaciones 3%, humedad 89%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima fue de 7 grados y la máxima va a ser de 13. Hoy va a ser frío en Madrid, los chicos que los abriguen y los que van rumbo a Madrid, pues ahí está. Nos vamos para Bilbao. En Bilbao 13 grados en este momento, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 70%, viento 10 kilómetros la hora. Y de Bilbao nos vamos a Vitoria-Gasteiz, 17 graditos en este momento. Uy, qué guay. Hoy es martes, no va a llover. Por lo menos el muñequito no parece que vaya a llover. Probabilidad de precipitaciones 0%. O sea, mi estimado Lingo y mi estimado Jimmy, es la oportunidad de tender para que no se moje más. Hoy va a ser solecito. Y como repito, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 62%, vientos 23 kilómetros la hora. Jackie, dígales por favor que hoy es el día. 17 grados, lo decíamos, la mínima ha sido de 10 y estamos justamente en la máxima, 17 grados hoy. Y cerramos y nos vamos a la 96.0, donde está en Santiago de Cali, hasta ahora escuchándonos. Allá son las, ahora, ¿verdad que ahora son 6 horas, ¿no? 3 de la mañana, 26 minutos, 22 grados, probabilidad de precipitaciones 15%, humedad 97%, viento 8 kilómetros. Niebla mínima están en este momento 22 y la máxima va a ser de 31 grados en la capital del Valle del Cauca, la capital deportiva de América de las Mujeres Bonitas, y donde América ganó 1-0 a Millonarios ayer y queda ratificado como segundo del torneo, aunque todavía faltan un par de fechas. Gol de Adrián Ramos, el capi hizo el gol. 9 de la mañana, 27 minutos ya, y aquí en la Puebla Argarzón, pues tenemos una temperatura sabrosa de 16 graditos, y hasta ahora está el solecito, no calienta mucho, pero está ahí, ¿eh? Ahora, si usted que está en blanco, Ángel, se pone el sol, queda como un camarón. Como una jamba, me decías tú la otra vez. Como una jaiba, sí. Es una jaiba. Usted que es de vuelta. 9 de la mañana, 27 minutos. Este es el Café de la Mañana. Si amanece en tu ciudad, te lo contamos aquí, a través de la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición. Él está siempre alerta para escuchar tu conversación. Sigue los pasos a donde vayas, que no te cree ni una sola palabra de lo que digas, de lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón, y por las noches te pone a prueba a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces tú?

want to dance with you. Bella. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Ay, qué rico disfrutar un buen café esta mañana! Pues mira, les tengo noticias para el próximo año. El cometa Diablo se aproxima a la Tierra. ¿Qué pasará? No te preocupes, no te preocupes. Eso va a ser para el próximo año. No se va a estrellar con la Tierra. Les cuento. El cometa 12P Pons Brooks, conocido comúnmente como cometa Diablo, es un cometa del sistema solar descubierto en 1812 por Jean-Louis Pons y redescubierto de forma independiente por William Robert Brooks en 1883. De ahí su nombre compuesto. El pasado día 5, este cometa con cuernos, cuya órbita lo lleva alrededor del Sol aproximadamente cada 71 años, para ser más exactos, explotó. Además de esta explosión, en los últimos 4 meses ha sufrido 2 fracturas internas, según apunta la NASA. Estas fracturas han provocado que el cuerpo haya perdido gran parte de polvo y restos helados, lo que ha hecho que en las imágenes obtenidas hasta el momento se vea una especie de cuernos, unas estructuras que le dan esa sombra demoníaca que le da ese apodo diabólico. Este cometa criovolcánico, un volcán frío de tipo Halley, regresará a la Tierra el próximo año. Aunque las alertas han sonado debido a las grandes dimensiones del mismo, es aproximadamente 3 veces más grande que el monte Everest. En realidad no representa ningún peligro, al menos al momento. El cometa Diablo alcanzará su brillo máximo potente, visible a simple vista, este 21 de abril del próximo año, claro. Pero también se cree que será visible a simple vista en mayo y junio de 2024. Así que tendremos buenas vistas astronómicas. Lo vamos a ver todo el mundo. Esperemos a ver, porque la mayoría de cometas que han pasado en estos últimos años siempre nos dicen, se va a ver, se va a ver. ¿Y solamente se ve con telescopios o no se ve? Ya me gustaría ver uno así, en pleno, grandísimo, que pase de cerquita, que todo el mundo lo pueda ver. Son las 9:45 de la mañana. Tómate un cafecito con nosotros. Un cafecito, uno bien rico, uno bien sabroso. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Ay, qué rico con nuestro Jason Jiménez. Ni tengo ni te necesito. Ni tengo ni necesito. Lo que necesitamos es amor, amor, amor. Ah, y una taza de café también. Oiga, señora, a mí no me hable de dinero, pues como pobre ni el tengo café ni sabe necesito. Mejor, pruébalo. Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero. Vivo muy bueno sin picármelas de rico. Y me conocen por loco y aventurero. No me interesa demostrar cómo es que vivo. Ya estoy cansado de la gente presumida. Será por eso que me he vuelto tan sincero. Yo soy graduado en la experiencia de la vida. Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo. Si la carreta suena es porque va vacía. A estas alturas que no me vengan con cuentos. Ya ni los culpo si de mí quieren hablar. Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar. Si les contara la verdad de mi vivir, les aseguro que no vuelven a dormir. Yo no soy de esos que por comprar amistad van por el mundo dedicándose a mentir. Soy de los buenos y yo no hablo por hablar. Podrán mirarme pero no llegan aquí. Oígalo, César García, Pablo Salazar y Alberto Alarcón. Jason Jiménez. corazón. Ya estoy cansado de la gente presumida. Será por eso que me he vuelto tan sincero. Yo soy graduado en la experiencia de la vida. Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo. Si la carreta suena es porque va vacía. A estas alturas que no me vengan con cuentos. Ya ni los culpo si de mí quieren hablar. Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar. Si les contara la verdad de mi vivir, les aseguro que no vuelven a dormir. Yo no soy de esos que por comprar amistad van por el mundo dedicándose a mentir. Soy de los buenos y yo no hablo por hablar. Podrán mirarme, pero no. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Mañana con 49. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Vale, tú. El 9 de la mañana 49. Ya prometo que para la semana que viene tenemos nueva cortina para el horóscopo, ¿vale? Ay, vale, qué bien, qué bien. Ya producción está detrás de eso. Vale, perfecto. Ángel, antes de ir con el horóscopo, pues estoy viendo aquí que la jura de Leodor, la hija del rey. Ajá. Pero le cuento que hay gente que no va a asistir. Me parece que es de mal gusto, asalta el protocolo que no vayan algunos personajitos. Pero bueno, si van a estorbar, que no vayan. 9:50, entonces vamos con el primer bloque del horóscopo, mi estimado Ángel. Bueno, a ver qué nos tienen patrocinado hoy el horóscopo. Sí, ya no son las benditas almas, ni los chamanes, ni los de la Ouija por allá. No, eso lo tenemos retirados. Vámonos con los angelitos, mejor. Hoy nos vamos con Aries. Nada de cosas negras. Blancas, no. Mucho menos para el Día de las Brujas. Magia negra, no. No, nada de eso. Sí. Todo muy blanquito hoy. Vámonos con Aries. Aries. Cambios favorables inesperados en la relación con el trabajo o los negocios. Una influencia favorable de Urano podrá darle la vuelta a la situación cuando parecía que peor estaban las cosas. Este será un día positivo para ti, pero te conviene escuchar a tu sexto sentido. La fortuna puede llegarte por caminos inesperados. ¿Y no le sirve Camilo Sexto? ¿Tiene que ver sexto sentido? No, porque le dijeron que como que ya no puede más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, sí. Nos vamos con Géminis. Géminis. Aunque sobresales por tu inteligencia, en muchos momentos eres demasiado confiado o tiendes a subestimar a tus oponentes y enemigos solapados. Pero conviene que hoy tengas cuidado, sobre todo en tu trabajo o los asuntos financieros. Te intentarán engañar y llevarte por un camino que no te interesa. Debes estar atento. Pilas, que le van a hacer meter la pata, hermano. Ay, déjese llevar y verá. Seguimos con Cáncer. Cáncer. No sufras por amor, porque en estos momentos, y especialmente en este día, los planetas forman buenas configuraciones con Cáncer. Y si la persona que amas te deja o te causa algún daño, sería precisamente una señal inequívoca de que lo que más te conviene es que te aleje de tu vida. Lo que hoy te duele, luego te alegrará. Ay, ay, ay. Bueno, está bien, sí, 9:52. Sí, señales. Nos vamos con Leo. ¡Siga! El día se presenta afortunado para ti. Tanto que en el trabajo como en la vida íntima. Y sabes una cosa, te lo dejo ahí. Este es el primer bloque. Allí, dejémosla ahí, en suspenso. Ya tenemos nuestros cuatro de este momento, creo. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Claro, dejémoslo así. Nos vamos con el segundo bloque dentro de una horita. ¿Qué te parece, Freddy? Hágale, hágale. Vale. Por ahora, si quieres, te voy a comentar ciertas cositas. Por ejemplo, sexo por placer. ¿Y no tienen que ser por placer? Pues dice que los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer. En la mayoría de las especies, el sexo solo se utiliza con fines de reproducción. Ah, bueno, pero es que nosotros nos parecemos mucho a los delfines. Sí, sí. O los delfines a nosotros, no sé. No sé, yo creo que hay mucho más inteligencia allá que acá. Es que por lo que se ve por fuera, es que somos pocos, ¿no? En fin, mira, la luna de miel. El término luna de miel proviene de la antigua Babilonia, donde el padre de la novia proporcionaba a su yerno toda la cerveza de miel que pudiera beber durante un mes. Una luna. Vale, listo. Muy bien. 9:53. Hágale, don Ángel. Semillas de manzana. Tengan mucho cuidado cuando estén comiendo manzanas, ¿no? Porque hay siempre personas que prefieren masticar las semillas y todo eso. Pero no, no, no, no. Las semillas de la manzana contienen una forma de cianuro llamada amigdalina. Si se ingieren grandes cantidades, alrededor de 40 o 50 semillas, podría ser letal para un humano. Así que mucho cuidado. ...9:54, vamos con música, Angelito, y regresamos aquí al Café de la Mañana. Ah, qué rico, sabroso. El café sabe mejor, pruébalo. Empezar este reclamo, petición. Hay mucho que pedir y poco a mi favor. No vuelvo a molestarte, juro, esta es la última vez que sepas tú de mí. Ya no puedo estar así. Ya no puedo arrancarte, prohíbe mi verte. Dime que me aleje y que no te importa nada. Por favor, dame la espalda, que soy todo menos fuerte. Estoy desesperado, ya no sé cómo olvidarte. Ayúdame a borrarte y que esto no duela más. ¿Será que me gusta el dolor? Porque yo sigo aquí, esperando más de ti. Si soy yo quien debo estar feliz porque acabó esta pesadilla, no, que me intranquiliza, amor. Por favor, dame la espalda.